Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Conciencia. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Es un ruido de tu estómago, Emi. ¡Ay! ¿Y eso? La articulación de tu rodilla. ¿Y eso? No sé, Emi. Ese debe ser tu caspa cayendo, o tu caries crujiendo, o tu sí muriendo, pero la vas hace 10 años y que cada noche quiebra ruidosamente el caparazón de sudor escrotal que cada día volvés a formarle. ¿Te das cuenta? Vos sos la fuente de todos tus miedos. Perdón, conciencia, pero me pone un poquitito susceptible estar perdido en este descampado. No sabiendo dónde estoy ni cómo volver, sin ver nada por la niebla, en la noche oscura de miedo y terror. Sí, como si fuera mi culpa. Y sí, es culpa tuya que no me acuerde qué pasó ni cómo llegué. Es tu trabajo. Culpa mía. Fuiste vos el que, desoyendo todos mis buenos consejos, apenas empapados de insultos, decidiste fumarte ese caramelito indescifrable que te encontraste pegado en la suela del zapato cuando saliste de ese antro piojoso lleno de veteranos de Malvinas y poetas Sander. Lo prendiste y me apagué. Lo siguiente que me acuerdo es recién de despertarnos en el pasto de este paraje extraño. No reconozco nada. Hay algunas paredes entre el pasto, escaleras que no van a ningún lado. Entre la niebla veo árboles y siluetas gigantes. Me parece que no estamos en Palermo. ¿Sabes qué? Por ahí. Por ahí te abdujeron los marcianos y te tiraron en Kansas. O algo así. No me asustes, que estoy sensible. Pero en serio te digo, mira, fíjate atrás y no tenés una sombra mentira. A ver. No. Hasta ahí donde. Ya sabes. No, no, creo que no tengo nada. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que justo me estaba taponando, si no largaba todo. ¿Qué fue eso? Un perro, un lobo, 10 lobos, 10 hombres lobos rabiosos, y Van Helsing. Esa película era malísima. Tengo miedo, conciencia. Sí, por favor, seguí abrazándome así. Pero yo no te estoy abrazando, ¿eh? ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Lo viste! ¡Era Frankenstein! ¡Tenía una peluca! ¡Salió de la niebla! ¡Me abrazó! ¿Dónde está mi conciencia? Quiero volver, por favor, quiero volver a mi casa. Ay, juro que nunca más vuelvo a consumir sustancias tan malas que hasta los hippies las rechazan. Eso es mentira y todos lo saben. ¡Ay, se escucha más cerca! ¡Pero no vamos a estar en el futuro! ¡Ah! ¡Para! Creo que veo algo ahí. Una luz en la niebla. Pero el hermana, no lo soy, solo el bebé de ese que el capítulo ese que se va a ver. Ah, no, para. Es un farol. ¿Farol? Ah, farol, ay Dios, nunca en mi vida había estado tan contento de ver un cartel amarillo. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? ¿Transilvania? ¿El gabinete del doctor Caligari? ¿La EMA? Parque Lezama. Dice el cartel, estamos en Parque Lezama. Debemos haber salido a dar una vuelta, nos perdimos y nos dio sueño. Claro, sí, te tiraste en el pasto bien legal. Ah, claro, mira, acá arriba de la más es de fondo, las cintas eran bien cantadas. No, mirá, los aullidos vienen de ahí. Hay un señor que sacó a pasear su caniche estreñido. Ah, bueno. Alfiler era una boludez. Sí. Bueno, salíamos por Avenida Brasil, no tengo 24. Sí, qué buena esa. ¿Qué? ¿Qué es eso en el piso? Ah, no sé, pero me imagino que vas a mecha por siglas. Por siglas, ¿no? Por siglas, a ver. El conocimiento empírico es la base del saber. Sí, también es la base de los accidentes inevitables que están utilizando. Ahora entiendo lo de los aullidos y lo de las estatuas. Ahora, lo que no termino de entender es lo de Frankenstein con peluca, ¿no? Claro. ¡Sorpresa! No corras, que es peor. Son 20 sin globito, papi. Y me enteré que esta noche me da miedo cagazo vender mi cuerpo en Parque Lezama. Ay, para adelante, ¿eh? Por lo menos tenemos un cuerpo calentito al que abrazarnos hasta que todo esto pase. Tiene mucho pelo. Bueno, no importa si tiene un poco de sangre. Dale. No, me corro. Cami, caminaba, caminaba sin cesar. La mañana me agradece la vida. ¿Por qué no fuimos a la grupo, boludo? Era más careta todo. ¿Tienen cambio de 20? Esa es la chica, esa es la chica de mi amor.